Irun kulturan hitza, Pauso Mediak ekoiztutako irratsaioa, Irungo udaletxearen laguntzarekin. Hola, buenos días. Me llamo Latifa. Soy de Marruecos. Yo vivo aquí casi dos años en Irún. Yo nacido en una ciudad pequeña en el sur de Marruecos. Se llama Tiznit, hablan berber. Pero mi original es no esta ciudad, es otro pueblo en el Sahara de Marruecos, en la puerta de Sahara de Marruecos. ¿Nos puedes pues hacer una fotografía, contar cómo es ese pueblo? Para que... ¿Mi pueblo original o mi...? No, yo he nacido en una ciudad pequeña. Sí. Tienen... hablan berber. Sí. Tienen es la la ciudad que más tiene plata en Marruecos. Entonces hay montes, hay minas también. No, de plata, de cómo esto. Sí. Es pequeña ciudad. Tiene el mar también. Es muy bonito. Yo hablo berber con ellos, pero es no mi original, pero cuando yo nacido como niños, yo hablo con ellos. Tenemos fiestas ahí en esta ciudad. Como hay ciudad en Marruecos tienen fiesta diferente. Ya, tienen fiesta diferente, y tienen ropas diferentes también. Y también, ropas tradicionales, música tradicional, hay festividades de ese tipo. Y eso durante el año o son hay fechas concretas para esas festividades. Sí, hay fechas, sí. Cada mes tienen un día de fiesta. Entonces tendrás muchos recuerdos, ¿no? No, porque tenemos fiestas en esta ciudad y tenemos fiestas en mi pueblo también, diferente. Hay diferentes datos. Hay que saber estos y saber los otros. Vale. Y tienen diferentes ropas. Sí. Y músicas también. La música también es distinta. Sí, es diferente. Muy bien. ¿La gente a qué se dedica allí en tu pueblo? ¿En qué trabaja? ¿Es más agricultura? ¿Pesca? En Tiznit tenemos muchas comercial, hay gente comercial mucho. En mi pueblo no, tenemos el mar, tenemos pescadores, tenemos, ¿cómo se llama? Hay muchas gente que trabajan en agricultura de sí. Pueblos, sí. Como porque tenemos muchas de argán, el árbol de argán, tenemos muchas de asociaciones cooperativas que trabajan, hay chicas, hay chicos que trabajan estos. Bien, pues no, para ser un pueblo pequeño tiene mucha actividad, ¿cómo fue tu llegada a Irún? ¿Cuál fue la primera impresión que tuviste cuando llegaste a Irún? O aquí al País Vasco. ¿Qué te pareció? cuando yo vine aquí. La primera vez que llegas, ¿conocías de antes algo? No. Cuando yo vine aquí, yo solo escuchar gente hablan español y no lo sé qué es español. Ah. Porque yo hablo francés, pero español no. En mi país también, nosotros en el sur no hablan español. En el norte sí, pero en el sur no, francés mucho. Y cuando yo vine aquí, yo vine en el mes de febrero. Febrero hay fiesta. En todo el mes hay fiesta. Y estoy contenta. Yo siento aquí. Pero vienes en febrero. En febrero ya hace temperatura frío, hace frío. ¿Es parecido también a...? No, en mi país, en el sur, mucho caliente. Mucho. Aquí diferente. Eso no... Estoy enferma. De eso no hemos hablado, pero es verdad que el clima en el País Vasco también tiene... Es muy vasco, ¿no? El clima, y eso que últimamente está haciendo bastante buen tiempo, pero es muy normal, la lluvia, el agua, el frío... En 2023, no, cuando yo vine aquí, no el tiempo, no mucho calor, no mucho frío. Pero este año es más frío. Sí, más. Pues imagínate, para nosotros no nos ha parecido tan frío, ¿eh? Tan frío, pues imagínate cuando hace frío. En mi país no, mucho calor, mucho sol, mucho, aquí no. Muy bien. ¿Hay alguna costumbre del País Vasco que te ha llamado la atención? ¿Algo? Sí, de fiesta de 30 de junio, de ropa de rojo y blanco, me gusta esta ropa. Y me gusta también, hay ropa de chicas antigua, que está a largo de pueblos. Sí, esta también es muy bonita. Los trajes también tradicionales, ¿no? Por ejemplo, que se hacen también en Navidad, que salen cantando, con trajes trajes de chica o de mujer, así de largos. De fiesta hay muchos colores de chicas, de chicos también. Me gusta esta. Muy bien. El euskera, ¿has tenido contacto con nuestro idioma? No, euskera es muy difícil. Cuando yo vine aquí, todos los papeles hay euskera y español. Yo buscar dónde está el español para leer español, porque no lo sé euskera. Todos los papeles de aquí, euskera, español. Euskera es en hospital, en la calle. Si el pueblo se llama en euskera, es muy difícil. Sí. Pero bueno, algunas palabras ya has escuchado, ¿no? Ya entiendes. Sí. Si te digo kaixo, ¿sabes qué quiere decir? Sí, kaixo, egunon, agur. Estas palabras sí, pero más no. Más no. Muy bien. Biota. Corazón. No sé. ¿Cómo ha sido tu experiencia de integración en la sociedad de aquí, de Irún, a la sociedad vasca, con la gente? ¿Qué tal? ¿Qué experiencia has tenido con la gente de aquí? ¿Te has sentido bien o ha habido momentos en los que no te has sentido bien? Tengo mis amigas aquí españoles. Yo fui a ellos a cafeterías con otros amigos que no conocí. Ellos están bien conmigo. A veces hay gente que no tienen poco, pero no pasa nada. Yeah. O sea, de momento bien con la gente. Sí. Estás a gusto, eso también es importante. Estás en la escuela para adultos. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué tal estás aquí? ¿Qué tal con los profesores, con las profesoras? Ya, mis profesores es bien. Antes en mi país yo trabajo en oficina de abogado. 12 años. Aquí hay que estudiar más español para, ¿no? Para trabajar. Para... En tu caso, tú también tienes unos estudios y tienes un título, ¿no? Sí, pero quiero cambiar porque está en de problemas de abogado, de gente, si está... ¿Quieres cambiar de los estudios? ¿Qué te gustaría estudiar? Cocina. ¿Cocina? Vamos a hablar de cocina. Quiero estudiar más cocina de aquí. Aquí hay mucha tradición de gastronomía, de cocina, y hay buenas escuelas también. Por ejemplo, en Donosti tienes el Basque Culinary Center, no sé si conoces, que es... Hay SIVAC también para pastelería, sí. Está mejor. Claro. Sí, sí. Muchos cocineros muy, muy conocidos a nivel mundial son de aquí, del País Vasco. Vamos a hablar de la cocina vasca. Comparando con la cocina tradicional de tu país, de Marruecos, ¿es muy distinta nuestra cocina? En mi país hay muchas comidas muy difíciles y bonitas, como couscous, es muy difícil, tajín. Hay más comidas, pero aquí no. Aquí hay comidas fácil para preparar, ¿no? Ah. Sí. Vale. Claro, en la cocina igual en Marruecos hay platos más variados, distintos platos, pero como más difícil de cocinar, con más ingredientes igual, o sea, más tiempo que necesitas para cocinar. Sí. Igual algo que hacemos aquí en una hora, igual en Marruecos, igual 3 horas. 3 horas o más. 3 horas o más. O más, sí. ¿Qué puede ser algo con más de 3 horas? Aquí. ¿Cuscús 3 horas, no? A veces 2 horas. Hay Si haces para 4 amigos o para una familia muy grande. Aquí no, aquí yo creo que hay poco tiempo para cocinar rápido. Eso en el día a día, pero depende. Pero depende. Luego piensa, ¿has conocido aquí las sociedades gastronómicas, los locales donde se junta la gente? Lo hemos comentado antes en la entrevista, de que tienes posibilidad de hacerte socio de una de un local, de una sociedad donde hay una cocina y mesas, y ahí puedes cocinar. Te puedes pasar toda la mañana, toda la tarde, cocinando para luego tus amigos, tu familia. ¿Has conocido un sitio así? ¿Has estado alguna vez? No. ¿No? Os vamos a enseñar algún día para que veáis por dentro cómo es. Vale. ¿Conoces, por ejemplo, pues algún tipo de plato tradicional típico de aquí en el País Vasco? Tortilla de patata, sí, me gusta tortilla de patata de aquí. ¿Eso no lo conocías ahí en Marruecos? No. Bueno, de oír, sí, ¿no? Sí, a otra forma. ¿Qué se llama? Tortilla francesa. Ah, tortilla francesa, bueno, más fácil, ¿no? No, pero tortilla de aquí, de patata aquí es muy bonita, sí. Y por ejemplo... Sí, en el norte de Marruecos hay tortilla de patata en el norte de Marruecos, sí. Y, por ejemplo, los chipirones, ¿has visto alguna vez? ¿Has probado? No. Yo no como muchas cosas de aquí. No sé por qué, pero no me gusta. Oye, son cosas, son gustos, ¿no? Sí. Pero los pasteles, ya se has dicho. Sí, me gusta pasteles, sí. ¿Y qué te gusta preparar? ¿Hay alguna cosa así en especial? Pastel de Vasco, hay de una que redonda. ¿Uno que es muy famoso? Sí. ¿El que hacen en San Sebastián, en Donosti? Sí, de Donosti, sí, muy bonita, sí, rico. Sí, rico y un poco caro si compras allí, ¿eh? Sí. Pero mejor hacer en casa. Ay, sí. Muy bien. ¿Cómo ves tu futuro? ¿Te gustaría seguir aquí, en Irún, en el País Vasco? ¿Tienes pensado, bueno, estar de momento y luego ya se verá? De momento no sé. Hay que aprender más español, hay que viajar a otras ciudades de aquí para saber. Pero aquí en Irún, en el País Vasco, me gusta. Estoy contenta aquí. Ahora. Pues muy bien, nos quedamos con eso. Esperemos que todo te salga muy bien, que cambies, oye, a la gastronomía, y que puedas hacer también carrera ahí. Y por qué no, igual abrir una pastelería algún día. Sí, me gusta, sí. Pues muchas gracias, Eskerrik Asko, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti, muchas gracias. Irun kultura anitza, Pauso Mediak ekoiztutako irratsaioa, Irungo udaletxearen laguntzarekin.